La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Que nos mate una explosión, el cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achicharre el sol. Que se pudre el corazón, que se asfixie la memoria, pero aquí ha llegado la hora de argumentos miserables. Ya no había lucha de clase porque era el fin de la historia. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero. Decían unos compañeros que el sistema no es tan malo, más bien hay que mejorarlo. Por aquí sí es el camino. Dentro del capitalismo se puede acabar el hambre. Con tremendos radicales los ricos estaban tranquilos. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y si hay pobres por demás, es verdad, no seas tan bruto. La culpa es de los corruptos que administraron tan mal. Así nos querían cortar con ese cuchillo de goma. El capital nos devora y no salgan con el cuento. Que no cante este panfleto porque ya pasó de moda. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Si uno decía explotación, salían con la marramucia y te nombraban a Rusia junto a su revolución. Como que el pueblo es huevón o que sufre de hipnotismo, no sé si será marxismo. Lo cierto es que mi cabeza todavía sigue a 40 la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. Y eso que escuchábamos es Fin de la Historia, o El Fin de la Historia, con Gino González, a quien enviamos un saludo caluroso desde aquí de Caracas. Gino González, un cantante, intérprete, compositor de música criolla, llanera, muy a su estilo, muy a su manera, llanera. De esta manera, y valga la redundancia, iniciamos el programa Justicia y Verdad. Es el primer programa de las ediciones del año 2016 y estaremos acompañándoles durante esta hora en los controles. Mikey Hanoi León, y quien les habla en la producción y conducción, Aldemaro Barrios Romero. Hemos recibido, por los programas que hemos realizado durante el año pasado, una cantidad de mensajes y de recomendaciones que este año esperamos ponerles a consideración de ustedes para poder llevar adelante esta tarea que nos encomienda la Comisión por la Justicia y la Verdad, siendo coordinador de la Subcomisión de Información y Divulgación. Tenemos un equipo completo de personas que se reúnen frecuentemente en plenaria para diseñar todo lo que son las políticas que nos obliga la ley para sancionar los crímenes, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Una de las últimas informaciones que, para darle contexto al tema de hoy, que es el tema impunidad, hoy vamos a tratar ese tema. Una de las últimas plenarias realizadas por la presidenta de la comisión, la doctora Liz Ortega Díaz, conjuntamente con todos los miembros y asesores de la comisión, donde se integraban los nuevos diputados que ingresan a la comisión en sustitución a los diputados que anteriormente eran miembros por parte del Consejo de la Asamblea Nacional, es precisamente llevar adelante la vocería responsable sobre los hechos, realizaciones, gestiones de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y en esa tarea nos encomiamos a Dios y a la voluntad del pueblo venezolano, de acuerdo a lo que establecen las leyes y el Estado de Derecho venezolano, para llevar a ustedes información veraz, oportuna, sobre lo que sucedió en Venezuela entre el 58 y el 98. Y lo que desde el 2000, prácticamente desde cuando se empezó a aplicar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, valga decir, en sustitución a la Constitución del año 1961, pues nos hemos responsabilizado de la tarea y luego, por supuesto, de la juramentación que hizo el presidente de la Asamblea, entonces Diosdado Cabello, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre las responsabilidades que tenía esta comisión. Hemos estado cumpliendo esa tarea y estamos en proceso ya de la elaboración del informe final para entregarle al país los resultados de una cantidad de investigaciones y de recomendaciones que se deberán concluir en el transcurso de este año. Si usted quiere hacer contacto con nosotros, puede hacerlo a través de la página web comisionverdadvenezuela@gmail.com, especialmente para aquellos que están fuera del país y que nos sintonizan a través del portal internet de esta emisora. Repito, pueden escribir a comisionverdadvenezuela@gmail.com. El Twitter es @cjusticiaverdad. Repito, el Twitter es @cjusticiaverdad. Y el teléfono a través del cual nos pueden contactar es el 531-9217-0416. Eso es un móvil NEC 0416, 531-9217. Por allí recibimos mensajes de texto y en el momento oportuno los respondemos, especialmente para aquellas personas que necesitan información o que hacen denuncias sobre el tema que nos corresponde de acuerdo a la ley contra el silencio y el olvido. Y hoy vamos a hablar del tema de impunidad, porque es un tema recurrente, en tanto que infiere a la Comisión por la Justicia y la Verdad establecer criterios ya, digamos, que se corresponden con lo que establece la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. La ley específicamente destaca algunos conceptos que es bueno que determinemos a la hora de entrar en consideración y que obviamente son parte de lo que nos toca a nosotros lidiar en las investigaciones que tenemos a bien realizar, ¿no? Y en ese sentido hay algunos conceptos. El concepto que se ha estado aplicando de manera errática, a mi modo de ver, para calificar a algunos presos políticos o personas que son, entre comillas, consideradas presos políticos, entre comillas, pero que cometieron desafueros, crímenes y que están tipificados en el ordenamiento legal venezolano como violaciones a los derechos fundamentales. Distinto es el preso político, que es la persona que se mantiene encarcelado o detenido o bajo arresto porque expone sus ideas y que estas ideas suponen un desafío o una amenaza para un sistema político establecido. Ese es un concepto literal, ¿no? En Venezuela, entre 1958 hubo, y 58 y 1998 hubo miles de presos políticos por esta consideración que estamos hablando. Nada más en el periodo 1963-1969, que fue el periodo de Raúl Leoni en el Partido de Acción Democrática, se contabilizaron cerca de 10.000 presos políticos certificados, presos políticos certificados. Y la Comisión por la Justicia y la Verdad, a través de la Subcomisión de Documentación, ha estado arrojando algunos números que tienen que ver con la alta incidencia de detenciones arbitrarias, de asesinatos, de desapariciones ocurridas en ese periodo. Sin descontar lo ocurrido durante el periodo de Betancourt, que fueron las primeras desapariciones forzadas, como la de Víctor Soto Rojas, Heriberto Cartagena, entre otros, o los sucesos acaecidos durante el gobierno de Caldera, que también, o Carlos Andrés Pérez, que también hubo desafueros por parte de las autoridades del Estado venezolano, especialmente por los cuerpos de seguridad del Estado, avalados por posiciones políticas de los partidos de Acción Democrática y COPEI. Entonces hoy nos toca un poco establecer algunos conceptos claros para que el pueblo venezolano tenga claridad sobre los términos en que son usados de manera malintencionada, confundiendo la opinión pública sobre el tema de presos políticos, quién es preso político y quién no es preso político. En Venezuela, desde el tiempo contemporáneo, se han ocurrido una cantidad de eventos que tienen que ver con el tema de la amnistía. Digamos que tomemos dos ejemplos fundamentales, que es el ejemplo de la llamada pacificación de Caldera. Fue una promesa que durante la campaña electoral de 1967-68, el entonces candidato Rafael Caldera por el partido COPEI hizo la promesa de pacificar al país. Y esa pacificación tomó lugar una vez que el presidente Caldera tomó posesión, el año 69. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Ciertamente hubo un proceso de sobreseimiento o de indulto a algunos dirigentes de izquierda que durante el periodo de Betancourt y de Leoni pues habían sido detenidos, habían sido encarcelados por razones de tipo político. Sin embargo, esa llamada pacificación de Caldera, si bien impactó en algunos sectores de la alta dirigencia de la izquierda venezolana, no ocurrió lo mismo con la base social de la izquierda. Incluso con ciudadanos o familias que absolutamente tenían nada que ver con situaciones de tipo político. Y eso lo digo porque después de 1970 continuaron ocurriendo desafueros de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente la DICIP. Y especialmente la DICIP controlada por agentes de la Agencia Central de Inteligencia que pasaron o que remontaron la ola de los cambios de gobierno. Fíjense ustedes bien, yo quiero poner eso entre comillas porque cambios, que ahorita se ha hecho un verbo muy cambiar, un verbo muy común en el argot político o digamos en la jerga política, resulta que no hubo realmente ningún cambio porque se mantuvo la estructura policial represiva que venía del gobierno de Carlos de Raúl Leoni al gobierno de Caldera y sucesivamente se mantuvo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez posterior a 1973. De manera que no había realmente un cambio. Entonces, la pacificación o lo que fue la llamada pacificación, que fue una suerte de amnistía o de sobreseimiento, indulto a personas que estaban arrestadas o encarceladas por razones de carácter político, realmente no cumplió su cometido. ¿Por qué? Porque hubo muchos ciudadanos venezolanos que siguieron percibiendo la represión, la persecución política al extremo que de producir incluso la muerte en algunos de ellos o la desaparición forzada. Un ejemplo de esto fue el caso de Noel Rodríguez. Noel Rodríguez desapareció en el año 72-73 y solamente hace 3 años se vinieron a rescatar los restos 40 años después de su desaparición. Eso por ponerlo en un ejemplo solamente, ¿no? En el caso de desaparición. Pero en el caso de torturas, yo tengo que decir que durante el proceso de pacificación más bien aumentaron se incrementaron los procedimientos irregulares de torturas. Y un caso típico fue el caso de Jorge Rodríguez, que es un caso emblemático, que no solamente fue torturado, sino que por la aplicación de severas torturas, tratos crueles a este ciudadano que era dirigente juvenil, primero en los 60 y después un dirigente de masas en los 70, pues le ocasiona la muerte este tipo de tortura. Producto de una gestión, digamos, pública y responsable del Estado, entonces dirigido por, en este caso, Acción Democrática. Parece que hoy día hay que revisar el pasado no desde el punto de vista contemplativo, sino desde lo que no queremos que nunca más ocurra o vuelva a ocurrir, nunca más. Porque fueron situaciones atroces que nosotros que hemos estado haciendo recopilación o registro de testimonios de tortura, son muy dolorosas, ¿no? Entonces expresárselas a ustedes a través de estos micrófonos, creo que ya el hecho de señalarlas como torturas es suficiente para entender que aquí hubo un sistema de terrorismo de Estado que aplicó sometimiento físico, psicológico a miles de ciudadanos que sufrieron en carne propia los actos de represión, muchos de ellos sin causa, encarcelados por años sin causa, muchos de ellos sin procedimientos de acuerdo a lo que establecía en la ley. Pasaron 7, 8, 14 años sin que se les hiciera un juicio. Y ellos califican entonces de un Estado sin contemplación con el tema de los derechos humanos, a pesar de que Venezuela es suscriptora de, es firmante de convenios internacionales sobre el tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, la segunda consideración que queremos hacer en el tema de la amnistía o de los indultos en la historia fue el indulto de los dirigentes o de los jóvenes militares que estuvieron en el alzamiento militar de 1992. Y es bueno detenerse allí porque el fenómeno del indulto contra Chávez y contra los dirigentes, los militares que participaron en el alzamiento del año 92, tuvieron consideraciones bastante determinantes en la diatriba política de entonces. Fue el presidente Caldera, finalmente, en 1994, cuando pone el indulto o el sobreseimiento a los militares que estaban allí. Pero hay que recordar también lo siguiente. No fue solamente Caldera. Inmediatamente después de el alzamiento del 4 de febrero de 1992 y del 27 de febrero, el año siguiente, incluso siendo Carlos Andrés Pérez presidente, indultó o procedió a un sobreseimiento a algunos de los que participaron en el 92. Y lo mismo hizo el siguiente presidente, que fue Ramón J. Velásquez, y finalmente Caldera, quien pone en libertad al presidente Chávez, al comandante Arias y una serie de comandantes, de dirigentes del alzamiento militar de 1992. De manera que el fenómeno del indulto, de la amnistía, no es reciente, no lo establece la Constitución en el artículo 187 como una prerrogativa de la Asamblea Nacional. Pero hay que considerar lo siguiente. Venezuela es firmante del Convenio de Ginebra de 1949. ¿Qué dice el Convenio de Ginebra de 1949? De ahí se deriva el artículo 29 de la Constitución. Los artículos que establecen el tema de la amnistía y de las excepciones de amnistía en el Convenio de Ginebra de 1949, en los artículos 51, 52, 131 y 148 de estos convenios, prohíben a los estados, participantes en este convenio, exonerarse o exonerar a otra parte de sus responsabilidades por infracciones graves contra el derecho humanitario. Cuando hablamos del derecho humanitario, hablamos de personas que han sido o asesinadas o personas que han sido afectadas psicológica o físicamente por actos criminales de personas, bien sea dirigentes políticos o personas comunes, quienes pues tienen la calificación de victimario. Pero en un comentario general en 1992, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ratifica lo que establece el Convenio de Ginebra de 1949 y afirma que las amnistías suelen ser incompatibles con el deber de los Estados de investigar, sancionar y prevenir las violaciones de las libertades fundamentales. ¿Cuáles son las libertades fundamentales? ¿Cuál es la primera libertad fundamental? El de la vida, el derecho a la vida, el derecho a circular libremente. Puedo poner dos, hay muchos más, pero esos son los dos. Digamos que vamos a anteponer, pero tú dijiste algo, perdón, el derecho a la vida, que es el fundamental. Y sigue diciendo el comentario del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ponen en peligro el derecho de los individuos a un recurso judicial efectivo para reparar los abusos de que han sido víctimas. Bueno, fíjense ustedes cómo está claro en estos artículos 51, 52, 131 y 148 de los convenios de Ginebra y la ratificación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tema de la amnistía. Es decir, que personas que hayan cometido crímenes, como crímenes a la cosa pública, haber generado estados o ambientes propicios para el asesinato, el tema de la intimidación pública, el homicidio intencional calificado, no se excluyen de los actos de amnistía. Voy entonces a lo que nos corresponde con relación al artículo 29 de la Constitución. ¿O quieres que lo deje para la próxima? Vamos a hacer una cosa. Como vamos a hacer un corte, vamos a dejar el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que ustedes tengan un contexto claro, bien definido sobre lo que son los derechos fundamentales y las libertades fundamentales que tenemos los venezolanos basados en la Constitución y las leyes. Ya regresamos con más de Justicia y Verdad.